Se cuenta una historia acerca de dos monjes que caminaban bajo una lluvia torrencial cuando llegaron a un cruce totalmente inundado. Vieron allí a una bella joven vestida con un deslumbrante vestido de seda, no atreviéndose a cruzar el camino. Uno acudió espontáneamente en su ayuda. La levantó en sus brazos, atravesó todo el barro y la depositó sana y salva en la otra orilla. El otro permaneció en silencio hasta que llegaron al monasterio. Entonces no se pudo contener más. Le dijo: se supone que los monjes no han de tocar a las mujeres, le amonestó al que la llevó, especialmente si son jóvenes y bellas. Puede ser peligroso. ¿Cómo te atreviste a transportar a aquella dama? Estas palabras lo tomaron por sorpresa al otro. La verdad es que no había pensado mucho en aquel incidente. Entonces, sondeando el interior del acusador, le respondió: yo dejé a la mujer en aquel cruce. Es que vos la llevás aún encima. Leyendo esta historia, pienso en que uno vivió plenamente el momento presente. En cambio, el que reprochaba se mantenía sumergido en el pasado. Nuestra libertad interior nos permite elegir vivir amando aquí y ahora. En cambio, si vivimos pensando en acontecimientos desagradables del pasado, propios o de otros, nos intoxicaremos espiritualmente. También puede suceder con el futuro, del cual nosotros no sabemos nada. Si permitimos que el pesimismo nos invada, nos impide tener una buena relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con toda la creación. Muchos autores hablan de vivir la subida gradual hacia la perfección cristiana. En realidad, lo único que poseemos es la capacidad de vivir el aquí y ahora para ser fieles a lo que Dios nos pide. Como el monje prudente, que movido por esa virtud actuó ayudando al prójimo, ya que en el amor fraterno se sintetiza toda la ley, como escribió San Pablo. También nosotros podremos meternos de lleno en el aquí y ahora, con paz, sin asustarnos por cosas que podrían llegar a pasar y nunca sucederán, o por entristecernos pensando en acontecimientos del pasado. Solo el hoy para amar como Jesús, sin límites, atendiendo a cada persona con pureza de intención y fidelidad. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu.